Llega Expotan y la feria agroindustrial y comercial más importante de la provincia merece la mejor cobertura periodística. ABC Hoy, ABC Hoy Radio y Radio de la Sierra transmitirán en vivo desde el predio de la Sociedad Rural para llevarte toda la información, las novedades y el entretenimiento que ofrecerá esta nueva edición de la tradicional Expotan. Viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de octubre. Tres jornadas a pleno que vivirás a través de los equipos de ABC Hoy, 89.1 FM y AM 1180. ¿Cómo les va a todos? Muy buena tarde, bienvenidos. A partir de hoy, de este lunes, estamos comenzando una serie de programas especiales para palpitar y tomarle la temperatura a una nueva edición que se viene de la tradicional Expotan, la versión 2019 de esta muestra tan tradicional en Tandil. Y queremos anticiparnos para que ustedes vayan conociendo de qué tratará Expotan este año, porque siempre la dinámica del movimiento económico, social y político de la Argentina, más aún en estos tiempos electorales, hacen que las muestras vayan cambiando su fisonomía. Y como seguramente te estás preparando para visitar el 4, 5 y o 6 de octubre, 1, 2 o los 3 días, si querés darte una vuelta por Expotan, por el predio de La Rural aquí en Tandil, ya vas a ir conociendo qué es lo que vas a encontrar. Programas especiales en Radio de la Sierra de lunes a viernes, desde hoy a las 2 de la tarde, y también programas que vas a encontrar luego con toda la cobertura en la frecuencia modulada de ABC Hoy Radio, que estará allí como la emisora que cubrirá todo lo que pase por Expotan. Mi nombre es Daniel Rebol y me acompaña Isabel Subirá en cada uno de estos encuentros para entrevistar a todos los actores de esta muestra. Hola Isabel, qué gusto trabajar con vos. ¿Qué tal, Daniel? Igualmente. Bueno, vamos a estar palpitando entonces, como vos decías, todo lo que va a ser esta Expotan, esta muestra tan tradicional de Tandil, que une lo que tiene que ver con la empresa, el comercio, lo agropecuario. Y estamos con Ricardo Berlari, que es, bueno, el organizador, el alma mater de Expotan 2019. Buenas tardes. ¿Qué decís? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Buenas tardes. Y bueno, muchas gracias por la invitación y por el honor que nos dan como fiesta, como evento de tener un programa especial, ¿no? Una bueno, muestra que va camino a los 50 años, prácticamente, aunque estuvo discontinuada, Ricardo. Sí, exactamente. Sí. En el año 69 fue la primera muestra que organizó su fundador, Román Martínez Goya. Se llamó Hipo Publicidad, la primera muestra. Y bueno, desde ahí ha ido creciendo y mutando. Y desde el año 2012 que la conduzco yo con un equipo de gente, lo que hemos hecho ha sido aggiornarla a tantos cambios después de tantos años. Mira, tomás 2012 como una bisagra. Yo voy a tomar 2008, que es el año en que me vine a radicar aquí a Tandil, y pienso lo que ha crecido toda esta ciudad y esta región, y cómo fue cambiando también la economía. Si bien cerca del 50% del PBI sigue siendo del campo, hay nuevas actividades que fueron creciendo, hay otras que han ido desapareciendo, casi al borde de la extinción, algunas, ¿no? O sea que, de pensar a cómo habrá sido aquella primera muestra, ¿no?, en el año 69, quizás con mucho más campo en cuanto a agricultura y ganadería que la presencia de esa actividad hoy. En aquella oportunidad, por ahí la palabra autorizada es Román, ¿no? Pero en aquella oportunidad las exposiciones tenían un formato distinto, que incluso es el formato que hoy mantienen. Yo estuve esta semana en Expo Bolívar, mantienen ese tipo todavía, que es una fiesta de pueblo o de ciudad acompañada por una exposición. Bueno, nosotros esa ecuación la dimos vuelta desde que llegamos, entendiendo que que la manera de hacerla crecer era sacarla de esa parte y apegarnos un poco más a la parte de exposición y sobre todo a lo que es la parte agropecuaria. Pero cuando yo te digo de ayornar un evento de estas características, no solo pasa por ahí. Vos tenés en cuenta que una cosechadora de la década del 70 era un tercio de tamaño de lo que es hoy, ¿no? O sea, ya ahí nomás te cambia hasta el tamaño de los estanes, o sea... Sí, toda la logística es diferente. Toda la logística es diferente. Absolutamente. ¿Y cómo será esta Expotan en números? ¿Cuántos expositores están ya confirmados? Bueno, Expotan está prácticamente toda ocupada. Ya es el primer año que logramos una ocupación casi del 100% a tantos días de la Expo. Estamos en una... Van a participar unas 230, 240 empresas. No todas de manera directa con un stand. Expotan va a tener una ronda de negocios donde hay toda una parte de presentación de determinadas empresas que muchas de ellas no tienen un espacio físico durante todas las, durante las tres jornadas. Ese número final, calculo que va a quedar en, sí, 260, 280 capaz que también llegue. Quizás en uno de los peores años de los últimos tiempos, decís algo, Berlari, que no deja de sorprenderme, porque por primera vez marcás que faltando 3 semanas prácticamente para la muestra, están en el mejor nivel. ¿Hay alguna explicación, algún fundamento, razón que vos encuentres de ello? Mirá, como todo, yo siempre he analizado la mentalidad empresaria desde por ahí, desde el silencio, de tratando de entender algunas cosas. Y en realidad la mentalidad empresaria tiene que ver mucho con la intuición. Nosotros este año habíamos previsto que si algo se descalabraba iba a ocurrir después de las elecciones. Nadie esperó que las PASO generaran semejante tembladeral, ¿no? Pero era un año que nosotros enfrentábamos como difícil. Y en ese contexto estuvo armada o pensada, ya sea desde los planes, desde los precios de los stands, desde la distribución, cómo se armaron las plazas. Es bastante, no es que, es sencillo, pero es complejo por ahí de explicar, que no es una sola decisión, sino la suma de muchas. Y la realidad es que nosotros salimos con una política muy agresiva en mayo de este año a comercializar la exposición. Y recorrimos más kilómetros que otros años en convocatoria a empresas. Y eso dio un determinado resultado, que es este. A diferencia del año pasado, el año pasado también tuvimos una devaluación muy fuerte un mes antes. Y las empresas el año pasado muchas se dieron de baja unos días antes de la exposición. Este año, gracias a Dios, eso no pasó y nos pone en esta situación. O sea que las elecciones primarias no precipitaron nada, ya más o menos no tenían definido el terreno. Exacto. Previo a las PASO. Y es importante también tener en cuenta que es la primera vez que Expotan se hace después de un año en octubre. Expotan siempre se hizo en el mes de marzo. Y no sé cuánto influye eso, pero sí es cierto que nosotros en el mes de marzo, pese a la distancia que tenemos con San Nicolás, cada vez que la hacíamos en marzo quedábamos eclipsados por semejante convocatoria la de Expo. Poar, la Expo, claro, ¿no? Claro. Sí, la de Clarín y la exacto, Nación, sí, ¿no? Exacto. Sí, y pensaba qué buena estrategia esto de abrir el juego y la participación a la región, ¿no? Porque hay... Venimos trabajando hace un tiempo en eso. Claro, hay una conectividad en materia de negocios que seguramente pone a Tandil, por su ubicación estratégica en el centro-sudeste de la provincia de Buenos Aires, como punto de referencia, pero es un punto de conexión, ni hablar la necesidad que tenemos de una ruta nacional 226... Sí. en mejores condiciones, claro, ¿no? Porque sí. ahí vemos pasar el tránsito del movimiento comercial de toda esta zona. Uh-huh. Sí. A nosotros nos costaba mucho la convocatoria regional, justamente por esto que te estoy contando. El año pasado se tomó la decisión de hacer dos espotanes en un año. Se hizo la de marzo y se hizo la de octubre, justamente para que quedara cambiada la fecha. Claro. Fue muy difícil para nosotros hacer dos espotanes en un año, sumado a que tuvimos la devaluación en el medio y todo lo demás, pero bueno, hoy creo que estamos cosechando una parte de ese resultado, ¿no? O sea, ya lo tenían previsto. Sí, antes. Absolutamente. Claro. Isabel. Cuando hablamos de lo que va a ser esta muestra, Ricardo, tiene distintos atractivos, algunos que son muy diferentes a otros. Contanos un poquito cuál va a ser la dinámica de todas estas cosas que vamos a poder ver en Expotan. Bueno, en realidad hay un sinnúmero de actividades que primero por ahí la mayoría de la gente por ahí la ha recorrido, la conoce, uh-huh. pero como organizador me gustaría decirte primero que son 6 hectáreas de muestra. Uh-huh. Eso hace que uno tenga un sinnúmero de actividades, porque... Porque como, o sea, a 6 hectáreas le tenés que dar vida. Sí, y es muy difícil siendo tan grande, tanto tamaño, ¿no? Así que voy a empezar por decirte que hay un rediseño muy osado en Expotan. Este año va a tener un solo ingreso, 3 patios de comidas, 2 escenarios, 2 parques de diversiones, una carpa muy grande donde van a ser las conferencias y las rondas de negocios. Después tenemos 2 carpas de artesanía y todo lo que es mercado público, uh-huh. Que un poco quisimos, cuidando la estética, asignarles un espacio bajo un límite que es la carpa. Uh-huh. Y tenemos 2 ferias de artesanos. Todo eso dentro de Expotan, sin empezar todavía en lo que es las actividades, ¿no? Como actividades importantes, tenemos el día viernes, yo te las voy nombrando así por arriba, después uno podría hablar detenidamente de cada una y ustedes van a hablar con los actores de muchas de ellas. Pero nosotros el día viernes va a estar la ronda de negocios que organiza la Cámara Empresaria, la sociedad rural, apoyado por el municipio y nosotros. Estimamos ahí una participación que va a rondar unas 150 empresas aproximadamente, y que tiene como novedad que en una ronda de negocios generalmente participa una empresa con otra, que las dos venden un servicio o producto y se interrelaciona. Claro. En este caso, además, nosotros tenemos todo lo que es la invitación a productores que no tienen para vender en una ronda de negocios, pero sí son potenciales compradores. Así que es una experiencia nueva, está siendo muy bien recibida en la convocatoria, así que veremos ahí. La ronda de negocios va a durar todo el día con un break importante en el medio donde tenemos el acto de inauguración y demás. Vamos a tener el mismo día viernes vamos a tener una dinámica de pulverización con talleres de máquina a campo. Tenemos un lote preparado exclusivamente para eso, y tenemos el día 4 de octubre es el día del camino, así que entre la cooperativa vial y New Holland Maquinarias Viales van a dar unos talleres para municipios de la región que también van a venir. Está el remate de los 143 aniversarios de sucesores de Brivio y compañía. Todo eso el viernes también. Todo eso el viernes. El día viernes al mediodía va a ser el gran asado chacarero. Sí. Donde no solamente van a participar los que habitualmente son invitados de Brivio, sino que además las empresas van a tener su participación también. Bueno, redondeó el viernes. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Y bueno, el viernes después es más cerradito porque tenemos un brindis de expositores, pero. Y a la tarde tenemos más charlas técnicas. El viernes es un día intenso. Perfecto. Esa es la agenda del primer día, el viernes 4 de octubre de la Expo TAN. Nos lo está contando y ahora queda mucho más para conversar Ricardo Berlari, su organizador, en este programa especial, serie de programas todos los días. Vamos a estar aquí de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde por AM1180 para que vayas pensando y disfrutando de antemano cómo será la Expo TAN 2019. Enseguida continuamos. Vuelve Expo TAN. Más grande y más activa que nunca. 6 hectáreas repletas de stands, 2 parques de diversiones, restaurante con asadores, 3 patios de comida, 2 escenarios con shows continuados, 2 ferias de artesanos, pista de test drive, demostración de doma india, granja activa, sorteos y el Pinta Fest recargado con toboganes a Marte y Juana la Loca. Sábado a la noche. Además, arrancamos más temprano con la previa que presenta Fernet Branca. Vení a Expo TAN, divertite en familia y participá del sorteo de un Jeep del 4 al 6 de octubre. Invitan Sociedad Rural de Tandil, Cámara Empresaria y Municipio de Tandil.